adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. Los cierres de las escuelas a causa de la COVID-19 han llevado a los adolescentes a tener que participar de las clases desde casa. Las plataformas y comunidades en línea se han vuelto esenciales, ya que las familias recurrieron más que nunca a las soluciones digitales para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. El distanciamiento físico se siente como si la vida estuviera en suspenso. La realidad es que el reloj sigue corriendo. Cumpleaños, ceremonias, fiestas de graduación, reuniones de exalumnos, planes de vacaciones, nacimientos y funerales son solo algunos de los muchos eventos significativos de la vida que los adolescentes podrían haberse perdido durante la COVID-19. La adolescencia es una etapa de grandes cambios. Los adolescentes pueden sentirse especialmente abrumados cuando el estrés está asociado a un evento traumático y lo expresan con una preocupación o tristeza profunda. Hábitos de alimentación o patrones de sueño no saludables, problemas de atención y dificultad para concentrarse. Adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chavales. Te lo presento ahí en Explosión Juvenil. Un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice, le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Es el invitado a esta Explosión Juvenil. Quiero comentarte que con solo 8 años figuró como guitarrista, vocalista, bajista y pianista del conocido grupo infantil Ismaelillo de la ciudad de Cienfuegos. Dentro de su carrera musical en 2003 y 2004 destaca la participación como cantante y arreglista en la agrupación Cubanos en la Red y su inicio como director musical en el proyecto La Fórmula Production. Poco después, y junto a Leandro Medina, artísticamente conocido como El Insurrecto, integran el proyecto Clan 537, del conocido productor italiano Adriano Tota. Comienza entonces una vertiginosa etapa en la que logra llevar sus temas a los números uno de las estaciones de radio y canales de TV en Cuba. Con el Clan 537 comienza a ganar fama y logra convertirse en punto de mira de miles de seguidores por todo el mundo. Música de Baby Lores, Eres una fiera, con Jacob Forever, Cuánto te quiero, y con El Bicho, Celos. Yeah. Y ella me gusta el porque bailando en la disco. En la cama es una fiera. Pierdes el control. fiera. Hasta la suerte. quiera que voy, ahí está ella mirando. Chequeando. Y deja ya los celos. Si me ve con otra gata, todo el tiempo es celo. Si no está conmigo, ¿por qué tanto celo? Deja ya de nebular. Te molesta si me ve pelear. Son celos. Si me ve con una gata, todo el tiempo es celo. Si no está conmigo, ¿por qué tanto celo? Deja ya de nebular. Te molesta si me ve pelear. Está media loca y está enferma conmigo. Correteo que no quiero ser tu enemigo. Mira, esta loca me está jodiendo la fiesta. Ve a comprarte un trago, dale loca, refresca. Si no está conmigo, ¿por qué tanto celo? Deja ya de nebulear. Te molesta si me ve pelear. La manera como se pone cuando me ve con alguien bailando. Bailando. Me persigue donde quiera que voy. Ahí está ella mirando. Chequeando. Deja ya los celos que yo tengo mi bebida. Cuando tú me ves con ella, comas tu cosita. Dime por qué tú lo haces. Creo que te satisface. A ti te complace hacerme sufrir. No, no, no, quieres acabar conmigo. No, no, no, no te busques enemigos conmigo. Si alguien te hizo daño, ese no fui yo. Y yo te trancaré y deja los celos. Yo no voy a cambiar porque yo soy un callejero amarrado. Siempre perfumado. Que no queremos escuchar, pero hay explosiones que no podemos dejar de escuchar. Sin duda. Explosión juvenil. Con toda seguridad. En la 99.5 y 99.9 FM. Para saber más, aquí en tu programa dominical, Explosión Juvenil. Los jóvenes consumidores habituales de marihuana presentan más riesgo de presentar síntomas psicóticos persistentes de carácter leve, sobre todo de paranoia y alucinaciones. Incluso pueden seguir presentando estas manifestaciones durante un tiempo después de dejar de consumir esta nefasta droga. Se realizó una investigación por el Departamento de Psiquiatría del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania y publicada en la revista American Journal of Psychiatry. En el estudio se recogieron datos de 1009 adolescentes. Anualmente, desde los 13 hasta los 18 años de edad, se obtuvieron los informes sobre frecuencia de utilización de marihuana notificada por ellos mismos. Síntomas psicóticos leves y otros datos significativos de este grupo de jóvenes consumidores de la droga. Por cada año adicional que los jóvenes utilizaban marihuana semanalmente, los síntomas psicóticos leves subsiguientes se incrementaron un 21%. El efecto fue máximo para la paranoia, con un 133%, y las alucinaciones, un 92%. La paranoia o psicosis paranoica se caracteriza por ideas delirantes, pudiendo estar presentes alucinaciones de los sentidos de audición, tacto u olfato. El uso y la legalización de la marihuana son indefendibles desde cualquier punto de vista por donde se le quiera mirar. En los jóvenes es aún peor, pues sus destructivos efectos pueden persistir en el tiempo y en el psiquismo de los consumidores de las más nuevas generaciones, aun cuando se haya suspendido su empleo. De forma mancomunada con los padres, el sistema escolar y la sociedad en su conjunto, tal como sucede en nuestro país, deben constituir una infranqueable e intransigente barrera contra tan despiadada droga capaz de retorcer y hasta destruir el futuro de algunos incautos de las nuevas generaciones. Playa, sol, mar. Playa de sol, mirar amor, embalar en lo que tengo a sentir placer. Playa de sol, el mundo va a girar en todo. Y te acompañamos desde este punto del dial. Quiero bailar al ritmo de la noche. Más música. En este espacio joven, Lady Laura con la señorita Diana, no te emociones. Después llega Luna Manzanares en este bello tema, Sin decir adiós. Te equivocaste, yo no soy de esas que lloran, de esas que caen atrás suplicando pa' que no la dejes sola. Conmigo te equivocaste, lo siento si te decepcionas, pero yo no soy de esa especie que cuando las dejan caen coma. Que yo no ruego, pues yo estoy pa' que me rueguen a mí. Y si tú piensas que yo voy a llorar por ti, no te gusta. la vida, estás teniendo alucinaciones. Qué loco tú estás. La voz de la victoria. La voz que vive en ti. Que partir sin mirar atrás, sin decir adiós. Esta soledad que me esperará en algún lugar para recordar. Hace falta más que cerrar los ojos, todo se repetirá. No me hagas sufrir, ya no insistas más, para de llamar. Lágrimas caerán desde donde estoy. ¿A dónde tú estás? Te sorprenderás. Música que alivia la ansiedad y un amor que estaba muerto. Vivirá, me pierdo en su latín. Corazón que no conoce el fin. Para de contar, los días se irán casi por azar. No sé si decir, no sé si callar, siempre quedará. Puerta abierta y las estrellas que te hablan de mí. Podrás contigo. La COVID-19 no solo ha impactado en la salud física de las personas, sino también en la psicológica. El aislamiento, pérdida de seres queridos, convivencia familiar prolongada, la convalecencia en un estado grave o crítico, son algunas de las causas que afectan el bienestar mental. Es por ello que desde los inicios de la pandemia, dentro del protocolo de tratamiento, se toma en cuenta el aspecto psicológico para la población y pacientes, pero también para el personal médico, sometido a estrés y largas horas de trabajo. Esto se gestiona a través de programas de prevención en salud mental y apoyo psicológico ante la pandemia por la COVID-19, coordinados por el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. Alternativas como la línea de ayuda y grupos de WhatsApp han utilizado para hacer llegar el apoyo a estos afectados, pero no solo los adultos sufren de estos males. Los jóvenes, aunque a veces no comprendan del todo la situación, también pueden ver alterado su comportamiento al cambiar su vida cotidiana. En un estudio para evaluar las secuelas en la salud mental en adolescentes y jóvenes tras padecer la COVID-19, se determinó que entre 1.289 personas estudiadas, alrededor del 32%, presentó conductas como el sobreconsumo de tecnologías, exceso de apego, irritabilidad, miedos y pesadillas. Y en otro, 14,1%, aparecieron psicopatologías como depresión y pánicos. Se concluyó que las afectaciones de la esfera emocional no llegan a afectar el pensamiento ni desorganización de la estructura de la personalidad en formación. Sin embargo, se recomienda el apoyo y acompañamiento en el proceso de recuperación para los jóvenes y sus familias. La conciencia de esa necesidad es fundamental para el bienestar de adolescentes y jóvenes. Psicólogos contigo. Encuentro musical, explosivo y joven. Encuentro musical, ahora en Explosión Juvenil. Un encuentro musical entre Lito Rebé y su charangón y el niño La Verdad. Escucha de Lito, No me critiques más y Ya no te doy más nada. Y del niño y La Verdad, Que seas feliz y La cosa mala. Ay, no me critiques más. Que lo veo fijo. ¡Ja! Oye, ya. Dame no ya de que se metan en mi vida, que sigan criticándomela. Y yo desayunándomela, usándomela y comiéndomela. No sé por qué se meten en mi vida. No sé si es por matar o por envidia. Caí, pero me levanté enseguida. Es que entré en el laberinto, rápido encontré salida. Ya no me interesa que critiquen sin razón. Yo sé que soy un poco loco, pero tengo corazón. Y al final de la jornada, nadie a mí me ha dado nada. Lo que tengo me lo he ganado yo. Tengo un pueblo que me quiere y eso es lo que me sostiene. Lo siento mucho si te duele. Y lo siento mucho si te duele. Pero prepárate, mamita. Mira, prepárate que viene el nene. Está bueno ya de que se metan en mi vida y que sigan criticándomela. Criticándola. Y desayunándomela, usándomela y comiéndomela. Sí, tan bueno ya que me critican. A ver si se saben esto. Yo pienso que allí es. ¡Ey! Y si tú quieres que te dé un besito, Titi, tú quieres que te dé mi cariñito. Muchachita, y si te gusta mi charango, repito, y si te gusta mi charango, te lo doy. Ahora yes. Y si tú quieres una cadena de oro, y eso, vale, vaya. Yeah. La voz de la victoria, la radio del sur. No sé cómo empezar esta canción. Trataré de que solo abra el corazón. Sentimientos encontrados mojan mi papel. Solo de pensar que otro ocupa tu piel. No sé si maldecir a Dios por ponerte en mi camino. No sé si fue lo más divino. Si pudiera, que se acaba de mi historia. O que una luz fugaz borrara mi memoria. Sé que te hice sufrir, sé que te hice llorar. Sé que no valgo nada, pero así te gustaba. Que no tuve el valor de luchar por tu amor. Que tu tiempo pasaba, pero así te gustaba. Que no recuerdas los buenos momentos y dices que te cansaste. Que necesitabas más de mí y mil defectos encontraste. Sé que te hice sufrir, sé que te hice llorar. Sé que no valgo nada, pero así te gustaba. Que no tuve el valor de luchar por tu amor. Que tu tiempo pasaba, pero así te gustaba. Sé que en parte tienes tu razón, no te voy a discutir. Solo te deseo que seas feliz. Oye, niña, te dejo libre. Ay, busca tu felicidad. Rubén y Gaby. Aunque mi herida me duela, me duela. Aunque me deje más cicatriz.

A lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. ¿Sabías qué? Las mujeres de alta estatura pueden tener mayor probabilidad de dar a luz gemelos, pues producen una sustancia similar a la insulina, conocida como IGF, que se vincula a la gestación de gemelos, según estudios realizados por instituciones internacionales. En la investigación fueron comparadas las estructuras de 125 féminas que engendraron gemelos y 24 que alumbraron trillizos. Quienes concibieron embarazos de más de un bebé tenían una estatura media de 2 centímetros más alta que la general. La IGF es una proteína que libera el hígado en respuesta a las hormonas del crecimiento. Esta aumenta la sensibilidad de los ovarios hacia las hormonas foliares y se incrementa la ovulación. De lo mítico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. Lo más duro. Derrite tus bocinas con Explosión Juvenil. Claro que sí, sube el volumen de tu radio y escucha la Explosión Juvenil. Esto está bueno y ya no tengo freno. Ay, dame que yo quiero. Tu cuerpo va a gozar. Sí, sí, a mí me gusta, pero me desespero. Hagámoslo de nuevo. Llega la música, esta vez con X Alfonso, Dale Conga. Caliente y no te me haga el estirado. voy pa' tu tumbao. Y es que no estoy pa' tu tumbao. Instruyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. La sífilis es provocada por la bacteria Tropomonas pallidum, que es una bacteria de Gram negativa. A menudo se le ha llamado la gran imitadora porque muchos de sus signos y síntomas no pueden ser diferenciados de los de otras enfermedades. Esta se transmite por relaciones sexuales desprotegidas vaginales, anales u orales, o por contacto de piel no intacta con el chancro a través de donaciones de sangre, cuando el donante se encuentra en una fase temprana de la enfermedad, y transmisión vertical de la madre al feto. Tiene un periodo de incubación de 10 a 90 días. Las lesiones aparecen principalmente en los genitales externos, la vagina, el ano o el recto. También pueden aparecer en los labios y en la boca. Las úlceras genitales producidas por la sífilis pueden sangrar fácilmente y cuando entran en contacto con la mucosa oral o rectal durante la relación sexual. La sífilis no se transmite por el contacto con inodoros, manillas de puertas, piscinas, bañeras y jacuzzis, ni por compartir ropa ni cubiertos. Muchas personas que tienen sífilis están libres de síntomas por años, pero enfrentan el riesgo de complicaciones si no se tratan esta enfermedad. Instruyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. Maluma, baby. Resulta que hoy por hoy todos los chamacos. Te lo presento ahí en Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. En 2007, Baby Lores decide separarse del Insurrecto y continuar su carrera junto al Chacal, otro fuerte exponente del género del reggaetón en Cuba. A los meses, y respondiendo a una campaña promocional, decide unirse nuevamente al Insurrecto y junto al Chacal graban el disco Los Reyes del Trono, producción discográfica que logró vender miles de copias en todo el mundo. Es habitual que la carrera de Baby Lores, el trabajo como productor en diversas agrupaciones tales como Eddie K, Acento Latino, Azúcar Van y Energía Total, entre otras. Vamos a disfrutar con su música para que vuelvas. Con José Yamil Se Fue y con Rey Chávez, Te Pido Perdón. Yeah. Estaba dedicada para todas esas mujeres que sufren en silencio cuando un hombre no le corresponde. Después de todos humildes servidores, yo me Dani Wonka junto a Baby Loren. Ya no quiere saber de amor. Fueron muchas heridas de tanto dolor. Ahora se convirtió en experta en romper caídas. Que más nunca entré. Siente nada, se enteró de que ponte bonita. Qué bonita tú estás peor. Tú lo que es con el street. Salir por ahí. Tú necesitas un hombre que en verdad te haga feliz. Tú necesitas hacer una vida. Yo estoy convencida que fue una mala experiencia. Que al final todo se olvida. No quieres saber de amor. Se murió hace tiempo. Ahora se vacila sola. Ya no tiene ese sentimiento. Ahora es una matadora. Y entre todas las más bellas, dice que no se enamora aunque le vaguen las estrellas. Ya no quiere saber de amor. Que más nunca se enamora. No quiere saber de amor. Tiene el corazón de luto. Una vez se enamoró. Anda con el alma fría. Ya no cree en el amor. Se fue, se fue, se fue por esa puerta. Cabrón que la traicionó y jamás volvió. Se fue. Se acabó, y ahora es espina sin rosas, el amor se terminó. Solo vive para ella, sus amigas y las fiestas, son por culpa de una traición que la transformó. Todo cambió, y ahora sola se siente happy. Cabrón que yo estoy perdido. Y quizás tú me olvidaste, pero yo no te olvido. Hoy quiero decir lo que siento y salir de este castigo. Pido perdón por tanto daño que te hice, por romperte el corazón. Sé que por más que quieras hacer lo correcto no aciertas. No espero por un imposible. Yo sé que he fallado y te quiero. Tus sueños y tus esperanzas, con ella no puedo. Pido perdón por tanto daño que te hice. Romperte el corazón sin valorar lo que me diste. Escribe esta canción. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio la alegría para seguir cantando. Canto por si me muero, canto por si me caigo. Le doy gracias al que escucha. Explosión Juvenil, siempre contigo. El primer día de la semana acompañándote. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Ahora que estás de vacaciones, te sugiero que tomes algo de tu tiempo para pensar y definir qué quieres estudiar. Para ello, hoy te voy a sugerir periodismo. El periodismo abarca un campo particular de la comunicación que incluye el proceso de producción, difusión e intercambio de información entre los hombres. Para ejercer esta profesión, debes vivir muy al tanto de los problemas de tu tiempo, como autor y protagonista de los grandes acontecimientos que se viven actualmente en el mundo. Tu formación como periodista exige una rigurosa preparación desde el punto de vista político, ideológico, cultural y técnico profesional que te capacite para el desarrollo de tareas específicas en la organización y movilización de las masas. Al periodista debe caracterizarle la curiosidad universal, el espíritu de investigación y la pasión por comunicar correctamente, de modo veraz, sugerente y apelativo. Trabajará fundamentalmente con el periódico, en periódicos y revistas, noticieros de radio, televisión y cine, así como en departamentos de divulgación de organismos centrales y de organizaciones políticas y de masas. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Domingo musical. Es mi vida por Papushi con Vania Borges, Arlenis, Giselle y Donnie Lugones. Cumple 4 semanas en el número 1 del listado Top 100 de pista cubana. Le sigue Más rollo que película por Habana de Primera, que se ubicó en el puesto 7. El mejor debut lo consiguió Son de Papá por Dúo Iris, Luna Manzanares y Larixa Bacallao. En este domingo musical te presentamos estos éxitos que están sonando en todas las emisoras nacionales. Sé lo que quieras ser, ve a donde quieras ir, di lo que quieras decir, que yo también lo haré. Vive cada momento, cada instante con sentimiento, libérate de una vez y con tus alas ve a volar por el viento. Soy yo y así seguiré, con mis defectos y virtudes, por mi camino ven y sígueme. La vida es para divertirse, vívela y no la desperdicies. Pon alegría a tu corazón y sentirás lo mismo que siento yo, no. Vive la vida como tú digas y muy felicidad.

soltarás mi mano. Si te deconstruí buscando al fin ser yo, humana insensatez, minuto ingrato, terquedad del cerril que no para. Somos Explosión Juvenil. ¿Dónde radica la diferencia? Escucha tu salud. El apio contiene vitamina A, B1, B2, B6, B9, C y E. Minerales como el potasio, sodio, calcio, zinc, magnesio, hierro, azufre, fósforo, cobre y silicio, aceite esencial y fibra. Es una verdura con acción antioxidante, cardioprotector, antibacteriana, diurética, antiinflamatorio, expectorante, depurativa, sedante, digestiva y analgésico. Posee propiedades diuréticas. Es muy recomendado para enfrentar infecciones urinarias o la cistitis, las cuales, para ser tratadas, necesitan de un aumento del flujo de orina. También es muy utilizado para combatir problemas del sistema digestivo, debido a que presenta propiedades que son muy útiles para tratar casos como estreñimiento y digestión dolorosa. Como sedante, la planta del apio es muy recomendada en casos de nerviosismo o síntomas de mucha ansiedad. Como cicatrizante, es muy recomendable su uso mediante la aplicación externa de las hojas de esta planta para tratar heridas producidas mediante golpes o cortes. Como aperitivo, se recomienda comer los tallos de la planta del apio en abundancia en caso de anemias o problemas de nutrición, debido a que su composición es muy completa y nutritiva. Por sus propiedades aperitivas, es recomendable en caso de presentar inapetencia prolongada. Escucha tu salud. En La Voz de la Victoria, hacemos radio para ti. Estamos en la 99.5 y 100.1. Frecuencia modulada. Explosión Juvenil Música, SMS, Vida Loca. Siento que el ritmo me invita a bailar y por la music me dejo llevar. Tengo toda la noche para derrochar con otra botella que voy a brindar por esa vida loca que me tocó llevar a la manera de Europa. Me voy a descargar por esa vida loca, oh, ah, ah, ah, ah, ah, que me tocó llevar de manera de Europa. Me voy a descargar. Arriba, bonitas, morena, en la playa, la arena. Ay, ay, ay. Bonitas, morena, en la playa, la arena. Sensaciones en mi cuerpo a tu lado siento. Quiero parar el tiempo, en verdad no miento. Hacerte solo mía, completamente mía. Casual, un momento a otro, cumplir mi fantasía. Hacerte para mí, ven, ven, ven, dale, ven, ven, ven, ven, dale, ven. Que te quiero para mí, ven, ven, ven, dale, ven, ven, ven, ven, dale, ven. Para brindar los dos por esa vida loca. La arena. Las 24 horas sigue abierto el Fruity Loops. Fanáticas con carteles que dicen I love you. Salgo de la ducha pa'l closet, del closet pa'l automóvil. Suena el timbre, mujeres quemándome. Me paso la noche en el detente. Familia y morimos como hermanos socios. Eso es lo que a ustedes les falta. Eso no es manía. La película es la misma, solo que cambiaron los personajes protagonistas. O sea, a lo hasta el tercero. Michel Casual, pasaporte y fama. La fórmula production de Ernesto Maestro. El Rus, el diamante, simpático. Ustedes nos dieron un lugar. Timber, por ustedes vamos a ir matando la vida. Joven, naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. Y La península de Guanacavives, favorecida por su posición geográfica, el estado de conservación de sus ecosistemas y un trabajo exhaustivo de los científicos, se afianza como destino para la observación de aves. Durante los últimos 5 años, el número de visitantes interesados en esta opción de turismo de naturaleza ha venido en ascenso, motivado por las 221 especies identificadas en este territorio, incluyendo 16 de las 26 aves endémicas de Cuba. A lo largo de la península existen 4 sitios destinados a la observación, dada la gran cantidad de especies que se aprecian. El creciente interés por la observación de aves en esta zona es un resultado de las investigaciones llevadas a cabo durante años por varias instituciones pertenecientes al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, gracias a las cuales se ha podido determinar el número de especies y los sitios de mayor presencia. Planeta Joven, naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chavales. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice, le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Ha compartido escenarios con importantes músicos y agrupaciones, entre los que se encuentran Charanga Habanera, La Fresca y Julien Oviedo, también Diana Fuentes, entre otros. Entre sus presentaciones más notables de los últimos años se encuentran los conciertos ofrecidos en provincias cubanas, hospitales infantiles y centros de educativos de la nación. Actualmente, Baby Lores declara que su interés es mostrar la música cubana, defender sus raíces, seguir los principales íconos musicales de la isla y expandir su trabajo por todo el mundo, haciéndose notar en Europa y Latinoamérica. De Baby Lores escucha Con el Chacal, Besos de tu Boca, Con el Bicho, Haz conmigo lo que quieras, y Con el Insurrecto, A tu lado. Con los besos de tu boca siento que mi alma flota. Como pasado de copa, paso la noche borracho de amor. Con un beso de tu boca siento que mi alma flota. Como pasado de copa, paso la noche borracho de amor. No.

besártelo. Quiero tu cuerpo con el pelo. Pasar una noche sudándolo. Yo voy a comerte con mi vida ahora. Que quiero ver cómo luce tu cuerpo. Con tu cabello de color canela. Así cortarte que me vuelve loco, que me desespera. La deja tan fiera. Quiero que te desquites conmigo. Como si fueras una bandolera. Quiero que te relajes, que suelte tu furia. Haz conmigo lo que quieras. Bandolera, haz conmigo lo que quieras. Bandolera, haz conmigo lo que quieras. Bandolera, y haz conmigo lo que quieras. Bandolera, haz conmigo lo que quieras. Hoy quisiera descargar contigo toda la noche hasta el amanecer. Tú y yo sabemos que tenemos algo. Hablando claro, vamos a resolver. Conmigo, toda la noche hasta el amanecer. Y ya sabemos que tenemos algo. Hablando claro, vamos a resolver. Bandolera, y haz conmigo lo que quieras. Bandolera, y haz conmigo lo que quieras. Bandolera, y haz conmigo lo que quieras. Bandolera. Hoy desperté viendo todas nuestras fotografías y reía carcajadas como un loco. Sé que no son solo recuerdos, hay demasiado sentimiento acumulado, bebé. Baby Loren y su resto, la máquina de hacer dinero, el mejor bolígrafo en la República. Apun Metamorfosis. Mi amor, lo mejor. Nada, quería hablar de lo nuestro. Te extraño y sé que te está pasando igual. Déjate llevar por el ritmo, historia de amor. Canciones como esta. canciones especiales que solamente se escuchan por servidores como Bebilar y su resto. La máquina de hacer dinero y me voy a ir a la República. En FM 99.5 y 100.1, La Voz de la Victoria. Explosivamente, más música. No, esto es una mezcla que esto es una locura. Yoruba Andao y Salsa Mayor, Candela. Vengo con un